Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y todos los géneros. Ahora vamos a escuchar a Alfredo Rodríguez, el pianista cubano, junto a la agrupación de Richard Bona y el tema Ay Mama Inés. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Ajústense los cinturones de seguridad porque llega Hiromi Uehara junto a David Fusinski en la guitarra, Tony Gray en el bajo y Martin Valihora en la batería interpretando el tema Deep Into Night. Thank you. long time ago, they say, make me a pallet on the floor. Sometimes you have to say that today. Make me a pallet on the floor. Y ahora vamos a escuchar esta grabación del año 1970 de la televisión francesa, donde Razan Roland Kirk en el clarinete, Roland Burton en el piano, Jerome Cooper en la batería, Dick Griffin en el trombón, Vernon Martins en el bajo y Joe Texedor en la percusión interpretan el tema Make Me a Pallet on the Floor. Thank you. Roland Kirk, saxophoniste, clarinettiste, flûtiste, pianiste, joueur de stick et de manzello, est accompagné par Dick Griffin au trombone, Ron Burton au piano, Vernon Martin à la contrebasse, Jérôme Cooper à la batterie et par son manager Joe Texidor au tambour. Tell you something about Paris. Makes me feel very logical. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, que también transmite a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para todo el mundo, el grupo Supertramp y la canción Lógica. Los espero todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 20 horas.